7 Seconds. Muchos oyentes que acertaron y vamos a entregarles de una vez sus boletas para que nos acompañen este próximo 4 de diciembre a la celebración del primer aniversario de Veracruz Estéreo en su regreso al Eje Cafetero. Recuerden que nuestro nacimiento fue el 3 de diciembre del año 2020 y lo vamos a celebrar este 4 de diciembre en el Centro de Eventos Prestige con Aterciopelados, Kraken, Rebobinados, los DJ de Veracruz Estéreo y, por supuesto, vamos a estar también con una sorpresa muy especial para nuestros oyentes. Si no te la quieres perder y quieres comprar tus boletas, lo puedes hacer en el 310-506-0144. 310-506-0144. Allí vamos a estar disfrutando de este gran aniversario de Veracruz Estéreo con todo. Vamos a tirar la casa por la ventana. Muchos premios, muchos regalos para nuestros oyentes. A ver, que por aquí tengo que empezar a buscar. Yo creo que este fue el primer oyente que me envió este audio. Yo lo escucho. Hola, muy buenas, muy buenos días. Tavo, buenos días. Habla con John de acá desde Manizales. Tavo, excelente programa. Una vez más sigo diciendo que la música de mi generación es lo mejor. Tavito, para pedirte una canción, se llama Ship's Gone de Steve Earle. Gracias. Un abrazo. No, bueno, esta no fue. Yo sé que se llama John. Ya lo voy a buscar por aquí porque fue el primer oyente que me envió su audio diciéndome el nombre de la canción. Él fue el primero que acertó. Ya lo voy a buscar y yo sé que si él me está escuchando, me va a escribir ahí en un momentico en el WhatsApp. Me dice, Tavo, fui yo. Y de inmediato, fue Giovanni, míralo acá, yo creo que sí. Vamos a ver, es esta. Hola, Veracruz, buenos días, soy Giovanni Quintero. Esa canción se llama Seven Seconds, de una agrupación francesa de la cual no recuerdo el nombre, pero la canción se llama Seven Seconds, 7 segundos. Así es, Giovanni, es que estaba confundiéndote con John. Listo, Giovanni, eres ganador de tu pase doble para que estés con nosotros este próximo 4 de diciembre, para que celebremos entonces el primer aniversario de Veracruz Estéreo en su regreso al Eje Cafetero. Ahí está, tengo el primer ganador, voy a entregar otros 4 pases dobles. A ver, yo veo si por aquí... Pues madre, es que son muchos los oyentes. La canción se llama, no, esta fue la que me dijeron de Cinderella, no. Nobody's Fool tampoco. Si de pronto mis compañeros me ayudan a encontrar entonces 4 ganadores más y ya se les vamos a escribir. Vamos a buscarlos entonces dentro de los que participaron. Los que dijeron 7 Seconds, Juli, por favor, me les colocas ahí quiénes son ganadores. A 4 oyentes más, por favor. Listo, y ahorita entonces les escribimos a través del WhatsApp para que reclamen sus pases dobles. Gracias por acompañarnos, gracias por participar. Los voy a dejar con muy buena programación. Ya viene Obando para presentarles a ustedes el En Pausa con Veracruz. Luego tendremos... A partir de las 2 de la tarde a Mauricio Cardona presentándoles a ustedes Contacto Directo. A las 4 de la tarde hasta las 6 hoy estará Carlos Serna presentando Maratones de Música. Y a las 6 de la tarde hoy nos montaremos en el metro. Tenemos un gran invitado, Papuchis. Va a estar ahí con Juan Diego Latorre y John W. Gómez para que ustedes no se lo vayan a perder. Resto de feliz tarde para todos. Feliz fin de semana. El Señor los bendiga y los acompañe. Recuerden que Dios no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado nunca nos ha hecho falta absolutamente nada. Los quiero mucho. Cuídense bastante y sigan conectados a Veracruz Estéreo. Hay noticias, amigos. ¿Qué tal, amigos? Familia de Veracruz Estéreo, soy Juan Manuel Correal, pero yo sé que ustedes se estarán preguntando quién carajos es Juan Manuel Correal. Entonces les voy a decir, buenas, para participar, para aceptar la invitación a subirme al metro. Estaremos el próximo metro que pasa a las 6 de la tarde este viernes. Nos vemos allí con John W. y Juan Diego Latorre. Yo soy Papaches, Hakuna Matata. Ahora sí, chao, chao, cariño. Separa tu silla en el metro sin comprar ticket, porque el viaje es gratis. Viernes 6 de la tarde con Juan Diego Latorre y John W. Medellín, este 31 de octubre, siente la adrenalina del Halloween con Titanes del Rock, 2 bandas en concierto, el metal gótico de Eternal y el hard rock con Forza, además de una noche en vivo con la música de Titanes del Rock.